Y no es porque yo no quiera, sino porque ya no queda dentro de mí ni una lágrima más. Todas las he derramado al irte tú de mi lado, y no sé si volverás. Aquí estoy extrañando y por las noches llamando, ¿dónde estás? Me sorprende la mañana buscándote aquí en mi cama y no encuentro nada, solo tu almohada. Que tú no estás. Si cuando te amaba tanto nunca secaste mi llanto, ahora que te has marchado no queda dentro de mí ni una lágrima más. Ni una lágrima más.